Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escuchá Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Bueno, sí, sé que tú planeas ir. ¿Por dónde? Por la autopista del oeste hasta su fin. Andarás bien. Andarás bien. Andarás bien. Por la 66. Ahí estamos, ¿eh? Estamos en ¿dónde? En Andar Bien. Andar Bien. Un programa de reflexión vial. A ver. Por la 66. Va por San Luis, abajo está Missouri. Ciudad de Oklahoma es tan bonita. Verás amarillo galú hasta México. Qué paradójico, ¿no? Papo llegamos presentando el programa de seguridad vial. Justamente la ironía es lo que marca este programa, ¿eh? Bien. Justamente, ¿eh? Para por el... suerte lo dijimos. Para el oyente que sepa, ¿no? Que Papo se ha muerto en un accidente vial, ¿no? Accidente vial. Tenía todo lo que no había que hacer. Tenía. Todo. No tenía ropa. Andaba en moto sin casco. No tenía ropa que reflejara la iluminación. Y justamente porque no lo vio, cuando se cayó, porque es una maniobra sin avisar y se llevó puesto a su hijo. Fue una tragedia. Claro, el auto que vino atrás esquivó la moto porque brillaba el caño escape, logró ver el caño brillante, esquivó la moto, pero no sabía que estaba Papo en el piso y lo pasó por arriba. Eso es lo que produjo la muerte, el atropellamiento. Sí, el creo que técnicamente es arrollamiento. Arrollamiento. Porque lo pasó por arriba. Uf. Pero bueno, justo por eso podemos hacer el programa bien, así. Bien, empezamos el programa bien para arriba. Con toda. Ahora de acá, lo único que queda es mejorar. Vamos a arrancar el programa número 175, programa que vamos a tratar un poquito ahí sobre las señales verticales. Ya me fui, recién empecé el programa y ya me fui sí, de directo. Ya estábamos, sí, pero está bien. Hay ansiedad. Hay ansiedad por el programa de hoy. Quería saludar primero a toda la audiencia que está por ahí, ¿no? ¿Cómo andan todos ahí? La audiencia, nos escuchan ahí. Andar Bien, si te recién te sumaste, estamos en Andar Bien, un programa de reflexión vial, ¿sí? Programa número 75 toca hoy. Y bueno, no estamos solos, estamos en un grupo de trabajo acá que les habla Nicolás Brunori, que está haciendo de operador y conductor a la vez, pero no soy el único conductor, somos varios, ¿no? A ver, Lara, ¿cómo estás? Hola. Ahí está Larita, ¿eh? Espero que hoy está para hablar, ¿no? Hoy estás, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, esta va a ser pregunta siempre interesante, Larita, ¿eh? Pero no somos los dos solos, ¿no? No estamos solos, ¿no? No estamos solos y sabemos lo que queremos. Estamos con Hernán Pirato Massa. ¿Cómo buenas andas, Hernán? Tardes, buenas noches, buenos días para todos y todas. ¿Cómo andan ustedes? Bien, ¿eres un pirata? Más o menos, casi. ¿Por qué? ¿Por qué un pirata? Porque es pirazo. Ah, pirato. Pirato. Pirato. Ah, verdad. Soy un pirata encubierto. Yo ya estaba por desbarrancar. Yo iba a decir que Hernán es la persona que es nuestro freno de mano, ¿no? Es la persona que nos llama la atención antes de tocar la banquina. Bien. A veces le hacemos caso y no banquinamos, a veces banquinamos igual, derrapamos igual, ¿no? O sea, con el freno a mano puesto derrapamos igual. Un riel de seguridad. Exactamente. ¿No? Más o menos. Y bueno, ahí el que está habló, la voz bonita, ¿eh? La voz bonita que tiene el grupo, ¿eh? Hola, nuestro hola. Locutor oficial con licencia matrícula número 25.324, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Lucas Manuel Bernabé. Bernabé. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Les mando un saludo. Manu... Les mando un saludo, de hecho, permitime que te interrumpa. Manu para los amigos, ¿no? Sí, Manu para los amigos, por supuesto.

por Radio UNE 99.7 desde Corrientes, Argentina. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. ¿Por qué hay calles más seguras que otras? ¿Qué hay detrás del diseño de una ruta? En esta columna lo contamos todo. Esto es Infraestructura Vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, estamos en el bloque de Infraestructura Vial con nuestro gran amigo Paco de Anda, que siempre trae cosas interesantes de infraestructura para enseñarnos. ¿Cómo andas, Paco? ¿Bien? Hola, Nico. Un gusto saludarte. Un gusto saludar también a todo tu auditorio, a toda la Argentina. Un abrazo fraterno desde México. Muchas gracias, muchas gracias. Pues, ahora el tema que traemos el día de hoy, Nico, son las señales o paneles de información variable. Ajá. Hay una tecnología ya no tan nueva, pero que ha sido bastante interesante en su aplicación en diversos países, sobre todo europeos y Estados Unidos, Canadá de pronto, que son señales. Imagínate que tú tienes una señal con una velocidad establecida como máxima, pero esta se va ajustando a la posición del sol, es decir, a qué tanta luz del sol existe, y también a la situación climática. Es decir, si tú de repente tienes lluvia y tu señal te marca 60, pues a la lluvia te bajaría a 50, o si la lluvia es muy fuerte, a 40. ¿Cómo funciona esto? Pues con instrumentos meteorológicos, en esa en particular, cuando detectan condiciones de luminosidad o de lluvia a través de una estación meteorológica que están ubicadas de manera estratégica, y estas envían de manera automática señales que indican que se tienen que ajustar la velocidad de acuerdo a ciertos criterios. O sea que, no es una persona, ¿no?, que toca el botón porque se le ocurre. O sea, ve el día, está lluvioso, ve el día... O sea, es todo automático, ¿no? Ya es automático, ya viene todos los criterios establecidos. Claro, se pueden hacer ciertas modificaciones para hacer adecuaciones específicas, pero normalmente ya está todo automático. Y la otra son los paneles de información variable, que normalmente se ubican en avenidas importantes de la ciudad o carreteras. Mm. Estos paneles pueden enviar información también en tiempo real, avisando de un accidente que hubo en kilómetro tal, y para anticipar cualquier desviación que sea necesario. Claro, todo esto pues ya los navegadores en los celulares y las pantallas que están en los automóviles están de alguna manera compitiendo con estos sistemas. Sin embargo, pueden ser muy buenos también para poder anticipar cualquier que se suceda en el momento, y que a lo mejor las plataformas no lo integraran, sino que es información pues oficial que viene de los controladores de tráfico, de la administración de la carretera o de la ciudad, y que están monitoreando ya sea a través de las cámaras, a través del sistema de semáforos o de cualquier otro tipo de información, qué tipo de mensaje van a estar pues difundiendo. Puede haber una obra en proceso que pues obviamente implicará pues desviaciones o reducción de carriles, etcétera. Y entonces pues esta información ayuda a gestionar el tráfico en diferentes lugares. Este tipo de tecnología se llama ITS, por sus siglas en inglés, Intelligent Traffic Systems, o sistemas de tráfico inteligente, y justamente sirven pues para ayudar a tener una movilidad más informada, con mejor pues capacidad de toma de decisiones. Y bueno, pues ese es el comentario del día de hoy, mi estimado Nico. Muchísimas gracias. Justo que vamos a hablar de la señalización vertical, venía con este tema que resulta re importante. Tengo dos dudas de esto. Una es, ¿ese cartel tiene más valor que el cartel fijo o menos valor a la hora de si ya habrá una contradicción entre la velocidad máxima que diga el cartel este variable con la velocidad máxima que diga el cartel fijo pintado? Y la otra pregunta me la olvidé. No se apure. Mira, normalmente los carteles variables sustituyen las señales que son fijas, vamos. Entonces, si tú tienes un tramo donde ya se sabe que las condiciones climáticas pueden ser muy cambiantes, entonces se sustituyen todas las señales convencionales y se adecua para que todas sean variables y en vez del tablerito común que tenemos de 60 centímetros en zonas urbanas o 90 centímetros en zonas carreteras, esas son las que se instalan y sustituyen, como digo, las convencionales. Espectacular, Paco. Muchísimas, muchísimas gracias. La verdad que me encantó el tema, ¿eh? Gracias, te mando un abrazo. Saludos a todo el auditorio. Un abrazo grande, ¿eh? Igualmente. Ya lo sabes, detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. Porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, ahí estamos. Qué linda la comuna de Paco de Anda. Justo que vamos a hablar de los carteles, ¿no? Sí, esto de la seguridad no es casual, ¿no? La importancia de la inversión en tecnología aplicada a la seguridad, qué importante. Sobre todo a la infraestructura, ¿no? Que no hay. Qué lejos que estamos en Argentina con las actuales políticas. La infraestructura es el pavimento tirado en el piso y no, hay mucho, mucho trabajo, ¿no? Para eso, ¿no? Tremendo. Y bueno, y hoy justamente el programa va a tratar sobre la señalización vertical. Otro día podríamos hablar de señalización horizontal. Las verticales son las que están en los palos al costado de la ruta. Sí. Básicamente. En su mayoría sí. También son las que están en la... Que atraviesan la ruta. Claro, no sería un puente, no sé cómo lo llaman. Y las horizontales serían las que están en la ruta, sobre el pavimento. En el piso, exactamente, ¿no? Y hay todo un código de colores que también marcan, porque como en el piso no podés hacer muchas cosas, hay todo un código de colores. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la señalización vertical, que tiene el mismo nivel de importancia que la horizontal. Y cuando se contradicen, no se sabe qué hacer. Suele pasar eso, ¿eh? Sí, se contradicen entre las señales. Y muchas veces pasa, ¿eh? Que dice pare y ceda el paso, por ejemplo, o... Pare y ceda el paso, está bien. Son distintas, que paro o cedo el paso, ¿qué hago? Uno diría la más restrictiva, paro, no importa cuál es cuál. Cuando uno para está cediendo el paso, ¿no? No, pero son dos carteles distintos. Ceda el paso no implica que vos te detengas a cero, sino que vos venís andando, si viene un auto, lo dejás pasar, si no viene nadie, venís andando a la velocidad que vengas, ¿no? En cambio el pare es obligatorio, claro, es obligatorio detenerte, aunque no venga nadie. Acá en Argentina no pasa, pero en Europa es común que latinos como nosotros, ¿no?, nos asomemos y nunca, sigamos sin detener el auto. Nunca me pasó ni me volverá a pasar, pero que nos multen porque no nos detuvimos en un lugar que dice pare y no venía nadie. Y encima vos le discutís, pero si no venía nadie. Y el tipo dice, confirmaste que no paraste, tomá la multa. Lo contás como si te hubiese pasado. No, nunca me pasó ni me volverá a pasar. Te contaron. Sí, me contó un amigo. Bueno, vamos a ir con un tema que creo que esta es mi banda favorita, creo. Mirá, sí. Entonces vamos a brillar, ya que vamos a brillar con mi banda favorita, ¿ver? Con el tema Shine de Las Pelotas, del disco Corderos en la Noche, del año 1991. Ah, mirá, yo nacía justo, en mi época de cumpleaños. A ver. Ya no te puedo ver, decime dónde estás. ¿Conoces la ley de tránsito? Sí. Mentira, mi vida. Pero a veces me la olvido porque es muy larga. No se mira mentira. Te propongo escuchar una parte. Ley Nacional de Tránsito 24.449, título 4, la vía pública, capítulo único, artículo 22, sistema uniforme de señalamiento. La vía pública será señalizada y demarcada conforme el sistema uniforme que se reglamente de acuerdo a los convenios internos y externos vigentes. Solo son exigibles al usuario las reglas de circulación, expresadas a través de las señales, símbolos y marcas del sistema uniforme de señalamiento vial. La colocación de señales no realizadas por la autoridad competente debe ser autorizada por ella. Ya escuchamos una parte. Y mi palabra es la ley. Ahora reflexionemos sobre ella. Bueno, ahí estamos, ¿eh? ¿Se cumple esta ley? ¿Se cumple? ¿Qué significa todo lo que acabo de leer? Es medio complicado, ¿no? No se entiende. Pero no es dirigido a nosotros, digamos, esta ley. Más o menos. En realidad, a ver, voy paso a paso. Está dirigida a la gente que hace los carteles, que debería ser municipio. Debería ser el municipio. Sí. Pero muchas veces termina siendo la junta y muchas veces termina siendo... El de la cuadra que se cansó que pasen a claro, mil y te ponen un cartel de 20, máxima 20. Exactamente, y eso pasa, y pasa mucho en muchos lugares. Hágalo usted mismo. Sí, y los carteles, el concepto este, no es que, por un lado es verdad, es para que la quede linda la ciudad, ¿no? Si vos tenés todos carteles hechos a mano. Que quede lindo, ¿no? Que haya una unificación en el mensaje que se da en una señal. Exactamente, la idea es que la señal no sea. A ver, vos. Lo vas a decir mucho mejor que yo. No es que sea algo que tenga que ver e interpretar, que es la idea, sino que sea un signo en sí mismo, ¿no? Entonces yo veo un dibujo, no sé, los dos chiquitos de la mano y sé que es mi escuela. No, ya lo sé porque lo estudié. Porque la señal que tiene que estar ahí tiene que estar cuando rendís el examen, es la misma. Exactamente. Entonces, uno puede... Por eso hay que respetarlas. Claro, o sea, por ejemplo, o sea, la raya horizontal, que es contramano. ¿No? La raya blanca con fondo rojo, ¿no? Nada, uno no dice contramano. Podría decir contramano. Claro, hay algunas señales que uno interpreta, el icono puede interpretar lo que significa, y hay otras como el de contramano que si uno no lo estudia, es imposible que uno decodifique que ese claro. Signo es contramano. Y la idea es que la persona no lo tenga que pensar, sino que sea algo directo, ¿viste? Que diga, che, esto es contramano y no interpreto. Ahí viene la importancia de que sea unificado y que el signo siempre sea el de contramano con el borde creo que es rojo, el fondo claro. Blanco y el signo negro. Exactamente, que después vamos a hablar por qué y qué significa todo eso. Epa. Y el concepto lo vamos a ver después de la tandita, por qué es así. Pero vamos con una canción. ¿Seguimos con la música? Pero antes de ir con la música, cerremos el coso de la ley, a ver. A ver. ¿Ya conoces una parte de la ley? Personalmente creo. ¿Te gustaría conocer más? Que todo esto es una locura. Con Los Cocineros, quizás, del disco La Hazaña Rellena. A ver, ya arranca bien esto, ¿eh? A ver. Spotify, Los Cocineros, son cordobeses. Si es de Córdoba ya es bueno, ¿eh? El del Vamos ya por lo menos es bailable, ¿eh? Muy bien. Pasan los días y yo... quizás, quizás, quizás, quizás. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, entrando al bloque número 3. Qué bueno los consejos para andar bien. Sí, ¿eh? Podríamos traer nosotros consejos para andar bien. Podríamos traer, ¿no? Podríamos. ¿Por qué no? Bueno, sí. Lo dice Papo. Claro. Bueno, vamos a hablar de la señal vertical. Vamos. Veníamos diciendo que la señal, la idea es que no es lo que hacemos todos, pero que no deberíamos hacer, que no esté sujeta a interpretación, ¿no? Que esté, que uno vea y ya está, es eso, ¿sí? No que yo intente entender de que esos son hombres trabajando o de que es un viento fuerte, entonces tengo que tener cuidado, digamos, ¿no? El concepto es un poco, che, yo veo el cartel, por eso es el señalamiento único. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque uno podría escribir con texto, cuidado, viento fuerte, y es inequívoco también. Cuidado, derrumbe, ¿no? Que es muy común. ¿Y por qué no se hace eso? Porque en leer el cartel pierdo mucho tiempo y me distraigo demasiado. Por eso la idea siempre es que sea un golpe de vista, yo ya veo el signo, el símbolo, la imagen, y en un segundo ya sé todo lo que me dice. No tengo que perder tiempo. Y también son señales universales, cosa que si uno no habla el español, no necesita traducción. Sí, exactamente. Los colores, que ahora vamos a hablar un poco por qué, son los colores que se pusieron. Déjame ver el machetito que me traje para esto. En 1908, en Francia. No sé quién habrá elegido eso, en 1908, en París. Monsieur Collier. Eligieron esa señalización que vamos a hablar ahora, que tiene un motivo, la diseñó no sé quién. El color y la forma, ¿no? También. Claro, exactamente. Y eso se volvió en 1908, en una reunión internacional de tránsito, uniforme para todo el mundo, que es Francia, es París y alrededores, para los franceses todo el mundo sí, es Francia y alrededor. Se no, la vi. Pero se volvió para toda Europa y América también copió, ¿no? Asia creo que sí también. Está bien, tomar los trabajos que están bien e ir mejorándolos, porque también fueron siendo ajustados todos esos diseños. Sí, sí, sí. No solamente los colores, las formas, sino también los tamaños. Se han puesto de acuerdo en los tamaños. Sí, acá en Bariloche, para ahorrar chapa, me parece, capaz peco por ignorante, capaz no es por ahorrar chapa, pero los achicaron. Los han achicado. Lo cual... Eso dificulta la visibilidad. Sí, lo ves de mucho más cerca. Exactamente es 2/3. Entonces lo ves 2/3 más cerca. Es bien lineal, ¿no? Si vos achicas el cartel en la mitad, es a la mitad de la distancia, lo empezás a ver bien. Es lineal. Con lo cual, nada, la ley dice entre 60 y 90, siempre fueron de 90 todos los carteles. Centímetros de diámetro. Centímetros, ¿no? De diámetro, exactamente. Y ahora lo achicaron a 60. Y se nota, parece de juguete, ¿no? Uno y no está acostumbrado. Parece como de pista de karting. Exactamente, parece una pista para chicos. Y bueno, la forma que tienen está pensado para qué. Para que, así como con un golpe de vista yo ya sé el mensaje... De lejos primero veo la forma. Entonces por eso hay una forma que yo ya de lejos, no llego a ver qué dice adentro, pero yo ya sé que es redondo, sé que hay una orden. Hay una orden. Porque cuando es circular significa que hay un mandato. ¿Sí? En cambio, cuando es romboidal, es que hay una advertencia. Advertencia. Si yo te muestro el rombo, es porque hay una advertencia ahí. ¿sí? Que después vamos a ver qué es, ¿no? Y hay otra advertencia que dice, ojo que esto es peligro de muerte. Danger. Y ahí pongo un triángulo, ¿sí? Que suele estar vertical. El triángulo no es invertido cuando es danger, peligro. No, ese es el triángulo equilátero derechito, digamos, con la base abajo, sí, apoyadito así, es peligro extremo. Y cuando lo doy vuelta, es una de las señales especiales, que en Argentina hay dos nada más, que significa ceda el paso solamente. El triángulo invertido y el octógono son las únicas dos señales que tienen un formato para una sola indicación. Particular. ¿Para qué es eso? Para que cuando yo vea el cartel de atrás, me dé cuenta de lo que dice eso. ¿Y por qué? Porque justamente tanto pare como sea el paso, yo no sé si tengo la prioridad, porque no veo el cartel. El cartel está para el que me cede el paso o para el que para. Entonces yo, para saber si tengo que seguir, cuando miro a ver si viene un auto, veo el octógono de espalda y digo, ah, tengo prioridad de paso porque ese auto tiene que parar. O veo el triángulo invertido, tengo prioridad de paso porque ese me tiene que ceder el paso. Perfecto. Ese es el concepto de la forma y... ¿Cómo comunica solamente la forma? Claro. Después ahí empieza a haber un montón de mezcla, ¿no? Acá en Bariloche yo he hecho varios videos del octógono que lo usan para bicicleta... metro y medio de distancia, ¿no? Sí, o el rectángulo para una máxima 60. Claro, exactamente. Y eso no corresponde. Las señales rectangulares es para información. Información. Me informan tanto algo. Tanto kilómetro. Yo le puedo dar bola o no. Estoy en la ruta tal. Museo tanto, ruta 24, lo que sea. Podés, ¿sí?, verlo o no, que no va a correr riesgo tu, claro, mi vida, tu conducción. Se lo pueden dar. El rombo, como le decía, es amarillo para que sea bien de lejos. Es una advertencia. Quiere decir que en la vía cambió algo. Por eso es bien notorio. No es una orden, es un aviso donde dice, che, ojo que cambió. A partir de ahora, animales sueltos. Hay animales que se te pueden cruzar la vía. A partir de ahora puede caer derrumbe. A partir de ahora, lo que venga. ¿Sí? Una vez, haciendo un viaje largo, vimos un montón de animales. Sí. El más lindo fue un armadillo que estaba cruzando la calle. ¿Y había señales por ahí? No, pero había un armadillo. Animales sobre la calzada. No, pero había un armadillo. Había un armadillo, qué lindo. Y bueno, entonces ahí le decía, el rombo para las señales, el triángulo, ese te decía, el triángulo que es con la base plana, que es para señales extremas, tiene dos usos. Uno es senda peatonal, porque podés atropellar a alguien, que es el que se suele usar y se suele ver en todos lados, el triángulo, y se pone siempre cada vez que hay una senda peatonal. Por eso se pone tantas veces, un montón de sendas, sí, peatonales, se pone tantas veces que uno deja es de, sí, claro, deja de prestarle atención como peligro extremo. Y el otro, que es cuando no es senda peatonal, es el triángulo con un signo de exclamación. No sé cómo se llama, el signo, el que cierra la oración, no el que, sí, abre, sino el que cierra. Y eso para decir, che, ojo que acá pasa algo importante. Y ahí nada, tenés que prestar atención. ¿Y el del paso del tren? El del paso del tren, que es la Cruz de San Andrés, también es verdad. Ese es otro, es como se va de sistema ese cartel. Muy bien, muy bien. ¿Sabes por qué? Porque las señales del tren, no sé por qué historia... Vienen de otra convención. Sí, ni siquiera está dentro de la ley de tránsito. La ley, las señales de tren las pone el que hace la vía de tren. No en la ley de tránsito de rutas. No corresponde a vialidad, sería. A la vialidad de autos, sí corresponde a la vialidad de los trenes. De los trenes. Por eso tiene ese cartel de con dos luces que no sabes qué dice. Pare, mire, escuche, frene, respire. Exactamente. Y nada, tiene la Cruz de San Andrés y señales que son distintas. Pero es verdad lo que vos decís. También son distintas y bueno, marcan cosas, ¿no? Es tan común la señal de San Andrés que la ley de tránsito te lo pone, ¿no? Si vos vas a... Si ves este cartel... pero figura como informativa. ¿Y los semáforos son también carteles verticales? ¿O? Los semáforos es señalización vertical también. Están en el mismo rango. En el mismo rango. No, ni mejor ni peor. Y cuando el semáforo titila, y esto es importante porque... Pues es en el rango de hacerle caso. En el rango de hacerle caso, ¿no? Y esto es muy importante, muchas personas que están en tránsito no lo saben. Cuando el semáforo titila intermitente amarillo, es exactamente lo mismo que el cartel de ceda al paso. Y cuando el cartel titila en rojo, es exactamente el mismo cartel de pare. Entonces, cuando se rompe el semáforo, es muy común poner en amarillo a todos los semáforos. ¿Para qué? Y para que todos presten atención. Bien. Ahora, está mal. Está mal. Eso no, o sea, está, eso... Pues pasa a no prestar la atención. Parece no, como, bueno, aparte, este no anda. ¿Quién tiene prioridad de paso? Bueno, entonces, cuando están rotos los semáforos, el que pone intermitente, tiene que poner intermitente en amarillo al que dice se da el paso y en rojo al otro, al que pare. O solamente en amarillo al que sea el paso, dando la prioridad al otro. Yo una vez vi un semáforo roto que en vez de amarillo en el medio tenía azul. Azul, mirá vos, nunca lo había visto eso. No sé si en vez de rojo, no sé, pero sé que tenía azul. Sí, es raro, está bueno eso, ¿eh? Bueno, podría hablar horas, pero me gustaría ir con un temita. Seguimos con la música. Ahora nos vamos a ir un poquito más lejos, nos vamos a escuchar un poco de Nirvana. About a Girl, del disco Bleach, que significa lavandina. Cómo me gusta el bajo, ¿eh? 1984. Ah, mira, justo estaban haciendo ahí. ¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, Cristian, ¿qué tenés hoy para nosotros? Hola, Nico. ¿Cómo andan por ahí? Saludos a la audiencia. El equipo grande hoy, ¿no? Sí, Nina, grande. Hernán, Manu. Sí, bueno, estamos buena. Todos. Hola, Cristian, ¿cómo andas? Bien, todo bien por acá. Y sí, vamos a seguir con el tema principal que de los carteles indicadores en las rutas argentinas. Y vamos a ver la evolución rápidamente. Así, después traemos alguna curiosidad al final como para distender un poco la historia en sí, ¿no? Y los primeros caminos del país, o sea, al principio no tenían más señalización que alguna piedra pintada, alguna madera con algún texto indicativo. Pero bueno, vino el automóvil a comienzo del siglo XX y empezaron a circular fuera de las ciudades. Entonces nacen los primeros clubes de automovilistas, como el Automóvil Club Argentino, que se funda en 1904, y ellos fueron los primeros en colocar los primeros carteles indicadores, los más primitivos, de chapa, madera, pintado a mano, claro, con los nombres de los pueblos. Que eso eran antes que era antes que 1908, que se pusieran de acuerdo en todo el mundo con la ley, con la identificación. Claro, en realidad, con la creación de la Dirección Nacional de Vialidad en 1932, que ya están trabajando haciéndole el obituario, ¿no? Hablamos de la creación, sí. En cualquier momento se viene el obituario de la dirección, ¿no? El país dio un paso clave, que se estableció una señalización unificada en el país, y se adoptaron las formas que estabas hablando vos recién, Nico. Los triángulos rojos para advertencia, los círculos para reglamentación y los rectángulos azules o verdes para información. Y durante los 50 y 60 comienza como un auge de turismo, muchas rutas pavimentadas, y los carteles se modernizaron para llegar a lo que se asemeja hoy. Aparecen las pinturas reflectivas, se utilizaba mucho la cinta reflectiva, la scotch light, que te devuelve la luz de los faros cuando vos la encandilas, digamos. Entonces ya te permitía leer las señales de noche en rutas de tierra. En décadas anteriores era impensado. Y todo esto está regulado por ese manualcito de señalización vertical de Vialidad Nacional, que sale todos los detalles, colores y hasta el tipo de tornillo que tenés que usar. Vos sabés, por ejemplo, las medidas, te sale la fuente, ¿viste? Cuando vos vas a hacer un documento, decís, bueno, lo hago en tal fuente, es cuando vos vas a hacer un cartel también. Se basa en una fuente que se llama Rodwick 2000, y es un tipo de fuente que le llaman sans serif, para los diseñadores que nos escuchan, que son esas fuentes que no tienen los palitos, ¿viste? Esos palo palitos seco, que están se en los extremos, en español. La serifa. ¿Palo seco? Palo seco, en español. Palo seco, exacto. Que te puede confundir a la distancia. Y un cartel, una letra de 20 centímetros de alto, se debe poder leer a 100 metros. Y una de 30 o 40 hasta 200 metros. Que esas se ponen en una autopista, por ejemplo, por el tema de la diferencia de velocidad. Yo he hecho el estudio, he hecho el estudio acá en mi barrio. ¿A qué distancia, sí, puedo ver el cartel? Y la letra, el cartel tiene 90, decíamos, tiene la borla de color, o sea que le saca unos centímetros, y el cartel debe tener fácil unos 40 centímetros. Sí. Y sí, tenés razón, yo lo veo a los 100 metros, lo empiezo a ver el cartel, la letra, ¿no? Y unos 150 metros antes veo la forma del cartel. Bueno, gente con una agudeza visual normal. Yo no veo un cartel a 5 metros. Claro. Pero bueno, tengo otros impedimentos. Y en la evolución de los carteles, como recién contaba Paco, carteles electrónicos, variables, con mensajes programables, dinámicos. Eso es el futuro, lo que se viene. Y cuando la señal se comunica ya directamente con el vehículo. Y vos sabés que ahora buscaba una curiosidad y me enganché con algo que les quería traer, porque recién decíamos cómo sería el pictograma de algún tipo de carteles, ¿no?, específicos. Pero hay algunas leyes a lo largo del mundo que no sé si tienen cartel, nos imaginemos, son un poco extravagantes. Claro. Entonces, yo cuando las leía me imaginaba cómo sería un cartel. Por ejemplo, si vas a Alaska, no se permiten llevar perros en el techo del auto. Es una ley. Hay que aclararlo. Aunque parezca de sentido común, algo debió haber pasado para que esta ley se implementara en Alaska, sí, ¿no? Tal cual. Y, por ejemplo, en Alabama, imagínate el cartel: no podés conducir con los ojos vendados. Bien, por suerte lo avisan. Está bien. Claro, si todos sabemos que no es una buena idea, pero es una ley que seas vidente. Cierta. Sí, es una ley cierta de algo que todos deberíamos saber. Sí. Y sí, por ejemplo, esta no sé cómo sería el cartel, pero si vos estás en San Francisco, en Estados Francisco, Unidos. ¿Córdoba? Ah. No, en Estados Unidos. El San Francisco más chico, el de Estados Unidos, el, claro, del norte sería. Si alguien es sorprendido limpiando un coche con ropa interior usada, o sea, vos sacaste con el calzón, no podés. Y usado, no, pero si no es nuevo, sí, si te lo pusiste nuevo, capaz podés, ¿no? Es usada el tema. Vos sabés que es ridícula, yo ya me lo imagino, el cartel de prohibido con un calzoncillo roto puesto en el cartel, ¿no? Y son leyes reales. No podés tocar ahí en Little Rock, en Arkansas, no podés tocar bocina después de las 9 en tiendas de sándwich. Son muy, muy específico el cartel, sería. ¿Qué habrá pasado? Y hay uno. Sí. Hay uno que acá mis hijos me harían pagar multas y multas, porque en Suiza vos no podés golpear la puerta de tu auto cuando la cerrás fuerte. Ah, mira vos. Partir de las 10 de la noche. La contaminación auditiva. Ahí quien me mete la denuncia es mi mamá. Así para hacer sentado sin querer. Ah, sí. Qué bárbaro. Bueno, qué lindas curiosidades. Sí, traía esto, me imaginé cómo sería el diseño de carteles de este tipo, buscando carteles curiosos, me imaginé esto. Así que, bueno, espero que les haya gustado las historias de hoy. Como siempre, Antes de despedirnos, vamos a buscar los carteles que decís y los vamos a subir al Instagram. Ahí va. Así lo nos siguen en Andar Bien Radio y ahí van a poder ver los carteles. No creo que haya. Hay que pedirle a la IA que lo fabrique. Claro. O bueno, que lo fabrique, pero vamos a subirlo en la publicación del Instagram. Así que el que se quedó curioso cómo son los carteles, vamos a ponerlos ahí. Sí, sí, si alguno tiene algún cartel, que lo suba, que lo comparta en alguna localidad, de todas las que nos escuchan a lo largo y ancho del país, sí, que lo suba y así lo vemos y explicamos de qué se trata, ¿no? Mm. Así que bueno, nos vemos en el próximo retrovisor con más historias y curiosidades. Hasta el próximo retrovisor. Muchas gracias, Cristian. Chao. Chao, Cristian. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Y se nos está yendo el programa y nos olvidamos de agradecer a los auspiciantes. No, no, ¿cómo puede ser? No se nos puede pasar nunca. A ver quiénes son. Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Autoescuela Luz Verde Patagonia, tu camino hacia la libertad. Ahí está, ¿eh? Bien ahí. Qué lindo, ¿no? Freelop en sus locales en Ángel Gallardo 1460, 25 de mayo 1460 y Rivadavia 1395, donde se puede comprar a bulto cerrado más barato que a bulto abierto. ¿No? ¿Vos compras bulto cerrado o abrís el bulto para comprar? Yo nunca bulto cerrado. Ah, muy bien, hay que mirar siempre, ¿eh? ¿Qué no es bulto cerrado y bulto abierto? El paquete cerrado. Es el paquete cerrado porque viste que el que fabrica, por ejemplo, el que fabrica paquetes de yerba. Está el paquetito, que es el paquete cerrado de yerba, pero después está el que fabrica eso, que fabrica 10 paquetes juntos y arma un paquete más grande. Ese paquete más grande se llama bulto. Sí. Y eso es lo que uno va moviendo, ¿no? Por bulto. Y no olvidemos de Autoescuela Luz Verde Patagonia. Un saludo grande a los chicos de la Autoescuela Luz Verde. Para aprender a manejar. Sí, que se los puede contactar ahí en su página web www.luzverdepatagonia.com o en el Instagram también, Luz Verde Patagonia, donde se contactan ahí y pueden hacer una cita. Y están las promociones que a la mañana es más barato. Nunca me acuerdo cuánto, pero es más barato. No digamos precios, por las dudas. Y aparte ¿por qué no eso, vas allá y averiguas? Podría. Y aparte de eso, está el famoso tour para manejar en Bariloche, donde vos venís una semana a Bariloche, ellos te reservan todos los días de la mañana, te van enseñando, vas aprendiendo en Bariloche, que es una ciudad re tranquila para manejar, y aparte a la tarde descansas en Bariloche, que es una ciudad turística preciosa. Entonces aprendes a manejarte de a poquito y en un lugar tranquilo, y después te vas a la ciudad de Neuquén a conducir como loco, o a la ciudad de Roca, ¿no? O, ¿por qué no?, a Comodoro Rivadavia, ¿no? Así que ahí un saludo grande de Luz Verde Patagonia. Y bueno, me iría con un tema yo. No sé cómo vengo de tiempo, pero vamos con un tema. Vamos con un tema que es cortito. ¿Cuál tema? Se llama Son de los Diablos, de Perú Negro, del disco Sus Raíces. Creo que desde 1976, pero David Byrne hizo una recopilación. El disco se llama El Alma del Perú Negro. Búsquenlo. A ver cómo es. Muy bueno. Pedimos de los infiernos no se vayan a asustar. Pedimos de los infiernos no se vayan a asustar. Cuando enterramos y cuernos que son solo para bailar. Cuando enterramos y cuernos que son solo para bailar. Son de los diablos son que venimos a cantar. El metal lo canto pa' la guitarra entonar. Son de los diablos son que venimos a cantar. El metal lo canto pa' la guitarra entonar. Todos los años salimos cuando llegue el carnaval. Todos los años salimos cuando llegue el carnaval. Alientamos a la gente con nuestro baile infernal. Alientamos a la gente con nuestro baile infernal. Son de los diablos son que venimos a cantar. El metal lo canta más la guitarra ventonar. Son de los diablos son que venimos a cantar. El metal lo canta más la guitarra ventonar. Son de los diablos son, son de los diablos son, son de los diablos son. Justo después que el semáforo para peatones se ponga en verde. Mejor espera. Y fíjate que los conductores frenen ante su luz roja para vehículos. Este es otro consejo para andar bien. Justamente hablando de señalización vertical, el tema este de al semáforo siempre, como nadie respeta la señal vertical del cartel, tampoco bueno, respetan sí. El semáforo, ¿no? ¿Cómo nadie respeta? ¿Qué estamos hablando? No, muy poca gente lo respeta. ¿Tú lo respetas? Sí, yo lo respeto. Nunca lo hice ni lo volveré a hacer. Lo miraba con cara extraña. No, pero los semáforos son sí, muy respetados. Son sí, seres sí, muy sí. respetados. Sí, en el mundo de las señales. Pero siempre es mejor hacer contacto visual con el conductor y cuando ves que te vio, ahí cruzar. Hay una nueva señal. Son las cámaras. Las cámaras sí. hacen que los conductores bajen la velocidad, se porten bien. Sí. Somos es hijos cuando de estás en el aula y viene el director a ver cómo exactamente. Está pasando todo. Sí, sí. Somos hijos del rigor. Eso es verdad. Qué feo. Qué fea la realidad. Bueno, así que importante eso. Che, no estamos yéndonos. Siempre quiero llamar esto que le quede. Así como hoy hablamos que a Vialidad le quedaba poca vida. No seamos así. No, yo pensemos creo que ya, en positivo. Yo creo que esto ya se revirtió. Pero sí, bueno, ya está. También le queda poca vida a la línea 149, no. Opción 2, que es la Red Federal de Asistencia a Víctimas y Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, que acompaña y asiste en forma gratuita a las víctimas de siniestros viales y sus familiares en las instancias posteriores a la emergencia. La red funciona como un nexo que coordina con organismos nacionales, provincias y municipios para brindar la asistencia integral. ¿Sí? ¿Cómo se accede? Se llama al 149, empieza a hablar la grabadora, tocas opción 2 y ahí te atienden las 24 horas del día y de la noche si hace falta, decía Hernán Iglesias. Pobre. Pero te atienden las 24 horas del día y los 365 días del año. Así que, nada, es importante porque la red te da asesoría en forma gratuita en instancias posteriores a la emergencia, psicológica, jurídica, sobre servicios sociales, asistencia médica y dónde puedes rehabilitarte. Te da asistencia o puede articular el Estado, el municipio, viste, para hacer ciertos traslados u hospedajes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hospedajes hay cerca del hospital si vos tenés que acompañar a una persona? Y yo sobre todo lo que más aconsejo es porque te acompaña psicológicamente. Entonces muchas veces uno no sabe que está mal por un hecho vial y tarda mucho en darse cuenta, 1 año, 2 años, 4 años más tarde. Entonces ahí hay que ir viendo, así que puedes llamar ahí y te van a por menos guiar. Y con eso que terminó Papo, justo como la cortina, vamos a terminar nosotros entregando el programa. Pero entrando al programa, con este programa que se hizo con mucho, pero con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.